Con la minería, el Perú progresa. Estos spots lo único que hacen es generar un mayor enojo en la población, ¿no? Porque por un lado la gente mira, sabe lo que es la minería. Esta afirmación la hizo el padre Marco Arana, del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible Grufides, con sede en Cajamarca. Con el tema de los spots televisivos y radiales, la gente no cree en esos spots, ¿no? Primero porque son pagados, o sea, no son información. Son propaganda de las empresas mineras, que pagan a los medios de comunicación y pagan a alguna gente para que hable pues en favor de la actividad minera, ¿no? Ninguno de esos spots, por ejemplo, cuenta como lo del 98% de los niños del Oroya están con plomo en la sangre, ¿no? Ninguno de esos spots cuenta cómo Yanacocha les ha dejado a la gente sin agua, les ha contaminado las aguas con arsénico, ¿no? No cuentan de los 1.500 campesinos intoxicados con mercurio, ¿no? No cuentan de los 4 campesinos asesinados, ¿no? Por defender su agua y su tierra, ¿no? Estos spots, en realidad, son spots pagados. Tampoco cuentan sobre los campesinos denunciados. O sea, solo en Piura hay más de 300 campesinos denunciados, incluido alcaldes, ¿no? Incluido líderes de los Frente de Defensa, presidentes de las juntas de usuarios de riego. Tampoco cuentan, por ejemplo, que en estos días 8 campesinos de la comunidad de Porcón podrían irse a la cárcel por haber defendido sus aguas. O sea, en Cajamarca hay más de 70 campesinos denunciados por las empresas mineras y el gobierno. Estos spots tampoco cuentan, por ejemplo, que las empresas mineras pagan a personal de seguridad o a empresas privadas de seguridad para que espíen, los amenacen de muerte, como pasó en Cajamarca o está pasando ahora en Piura, ¿no? Para el padre Marco Arana, la excesiva propaganda pagada por las empresas mineras trastoca la realidad, porque presenta hechos positivos aislados como si fuera una realidad constante y general. Yo creo que estos spots lo único que hacen es generar un mayor enojo en la población, ¿no? Porque por un lado la gente mira, sabe lo que es la minería, sabe que las zonas donde hubo minería hay ahora más pobreza, ¿no? Esto Apurímac, Junín, Cerro de Pasco, Huancavelica, por ejemplo, están entre las zonas más pobres de este país, y son las zonas que más han producido minerales en este país. En el caso de Cajamarca, la desnutrición crónica en niños menores de 5 años ha crecido en los últimos años. O sea, ha crecido la producción de oro, ha crecido las ganancias de las empresas mineras y ha crecido el número de niños desnutridos. Y lo único que ellos dicen son propaganda favorable para la empresa minera. Esta distorsión y manipulación de la realidad dificulta observar la base real de los conflictos sociales que provoca la minería. Esa propaganda impide mirar cuáles son las bases de los conflictos. La base de los conflictos es que no hay supervisión ambiental adecuada, no hay una buena fiscalización, no se respeta a los propietarios de las comunidades, se mira con desprecio la opinión fundada de los campesinos sobre su salud, sobre su agua, ¿no? Sobre su agricultura. Yo creo que una demanda de las comunidades es, por ejemplo, que el gobierno en todo caso pues apoye otras actividades, ¿no? Económicas más sostenibles. O sea, la agricultura, ¿no? Aporta un porcentaje similar en el Producto Bruto Interno que la minería, ¿no? Pese a que no goza ahorita de ningún apoyo del gobierno. Si esta campaña publicitaria no se corrige, lo único que va a provocar es profundizar los conflictos e incrementar la desconfianza ciudadana en el gobierno y en el Estado. Aquí hay un tema que, de no corregirse, lo que va a hacer es profundizar los conflictos sociales que hay y esto lo que va a hacer es incrementar la desconfianza, ¿no? Y la falta de credibilidad, ¿no? Así como lo estamos viendo en las encuestas, pues, ¿no? Cada vez la gente confía y cree menos en el gobierno, igual cada vez confía y cree menos en el discurso de las empresas mineras. Si no cambian las condiciones, es decir, que se aprenda a respetar a las comunidades, que haya mayor fiscalización ambiental, que haya una mejor recaudación de los ingresos mineros para repartirlo mejor entre las comunidades, las cosas van a ir en una situación de agravamiento, ¿no? Sumando esfuerzos, todos construimos el Perú. Antes trabajábamos tan solamente con chaquitaca. Lo que ahora, agradecemos a la mina de quien nos ha facilitado el tractor, que ahora lo tenemos acá para trabajar y para mejorar más tierras y para sembrar forrajes para nuestros animales, tanto para producir leche. El tractor nos ha beneficiado así en cultivar. Con la minería, el Perú progresa. Tal vez, pero los que progresan y se enriquecen con los altos precios de los minerales no están por el lado del pueblo y las comunidades. al menos aquí, no lo vemos.